Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores hoy vamos a hablar con Tania Piñeiro, que es la gerente de Biprisma Infantil SL, una empresa que se dedica, como su propio nombre indica, a la confección de ropa infantil. Están en Pontevedra, pero yo quiero que la gerente, Tania Piñeiro, nos comente la importancia de la especialización de Biprisma. Buenos días, Tania. Hola, buenos días. Ana, encantada de saludarte. Es muy importante el dedicarse a algo muy concreto para competir, para poder exportar y para poder vender a través de Internet, como vosotros lo hacéis. Esa fue la decisión que tomamos, la especialización. Nos parecía muy interesante porque nos acogimos a un nuevo modelo económico que surge con la globalización, que es la economía de la larga cola, y consiste en hacerse con el público que pertenece a una minoría, es decir, que compran pocos, porque estás muy, muy, muy especializado, ¿no? Entonces, lo interesante es que todos los pocos que hay en un espacio muy grande, como puede ser Europa o el mundo, todos te compren a ti. Esa es la economía de la larga cola, ¿no? Y tiene todo lo bueno de la especialización, que es la optimización de todos los procesos productivos, la mejora en todos los enfoques que le des al negocio, porque estás muy especializado. Digamos que, hablando rápido, lo haces todo bien, porque estás muy, muy especializado. Entonces, lo interesante, al no tener tanta diversidad de producto, es llegar a todas las personas que quieran ese producto concreto que tienes, ¿no? Entonces, el mercado español, que es ahora mismo es a donde nos dirigimos y es el que tenemos actualmente, para nosotros nos queda pequeño, ¿no? Y estamos preparando el lanzamiento a Europa. Y hemos empezado por tener el registro de la marca a nivel europeo. Tenemos dos marcas registradas, que es Biprisma Infantil y Bipi, que es una muñeca mascota, ya que estamos focalizados al mundo del niño. Es una mascota que a través de diseño gráfico, pues la utilizamos en diversos mensajes para el niño. Pues Bipi pinta y colorea, Bipi cuenta cuentos, Bipi cuida el medio ambiente, pues una serie de escenas donde, como decía antes, la especialización se hace ver. Nosotros no estamos fabricando moda para el niño. Lo que hacemos son prendas para el trabajo, para el ámbito del colegio. Ludotecas, guarderías, centros infantiles. Entonces, pues son babies que se ponen por encima de la ropa a los niños y las maestras. Incluso a través de la tienda online, pues los papás compran los babies para la casa, para el jardín y para que jueguen. Y nosotros le damos un toque conceptual, más que un babi para no mancharse, pues para comer en el comedor, es un babi para divertirse, para crear y para estimular. De ahí a que estemos tan, tan especializados, en realidad solo hacemos babies. Y una cosa, Tania, al vender a través de Internet me imagino que se abaratará el precio. Bueno, vamos a ver, en nuestro caso el tema del precio es muy particular. Nosotros tenemos el precio más elevado del mercado en nuestro producto. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, que son babies infantiles, hay una tendencia en el mercado, es una tendencia masiva, que en este producto la gente, el consumidor final, como los padres, los maestros y lo que sea, quien sea que quiera comprar nuestro producto, este producto se puede encontrar en centros comerciales, en el Carrefour, en el Alcampo. Los grandes superficies comerciales tienen nuestro producto, sobre todo en la vuelta al cole o cualquier distribuidor que puedas encontrar una bata, pues en una mercería o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está en centros comerciales? Porque viene importado desde cualquier país oriental. ¿Qué implica eso? Un precio muy bajo. Nosotros no trabajamos con producto oriental. Lo primero, porque somos fabricación española, en concreto fabricación gallega. En todo caso, a nuestra expansión, pues está estudiada la fabricación europea, pero nunca, en nuestra filosofía, en nuestra política de empresa, no está irnos a fabricar a Oriente. ¿Por qué? Porque partimos de la base también de los productos europeos, de la materia prima. Está comprobado a través de la norma REACH, que es una norma europea, que los químicos que van en todas las en toda la materia prima, como puede ser el tejido de color, los botones, lo que sea, pues al pasar la norma REACH está comprobado que no es cancerígeno, que es de muchísima calidad, es tejido tergido, no tejido cardado. Eso implica la durabilidad de la prenda. Y para hacer una comparación rápida, un babi, no, una bata comprada de Oriente, además de que no cumple con la salubridad que debería de cumplir, hay que tener en cuenta que es una prenda para los niños, dura menos, a lo mejor tiene una durabilidad de 4 meses, 6 meses a lo sumo, pues luego ya empiezan a haber bolitas en la prenda. Nuestra prenda tiene una durabilidad de unos 2 años aproximadamente, ¿no? Y de hecho tenemos unos ciclos de rotación cada 2 años de nuestros clientes. A lo mejor hay clientes que si están conformes con lo que han comprado respecto al diseño y respecto a que, bueno, pues que le gusta lo que han comprado, no repiten hasta pasar los 2 años porque les dura. Otra cosa es el cliente que compra a menudo porque le apetece ir cambiando el diseño y en el aula le apetece aportar colorido y diferenciación. Entonces, pues nos compra más a menudo. Tenemos los dos perfiles, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ahí realmente en el precio se nota, porque hay una durabilidad, hay una calidad comprobada respecto a la materia prima y, por lo tanto, se nota en el precio final. Pues este es el testimonio de Tania Piñeiro, gerente de la empresa Biprisma Infantil SL, que está situada en el polígono industrial de Budiño, en Pontevedra, y que llevan fabricando babis infantiles desde el año 2004 y con grandes expectativas de exportar. Muchas gracias, Tania. Nada, gracias a ti, Ana, y un saludo a todos los radioyentes. Y si la gerente de Biprisma Infantil nos comentaba que vendían a través de Internet y que la exportación estaba a la vuelta de la esquina, vamos a preguntarle al experto en cuestiones relativas a las nuevas tecnologías, Julián Inza, ¿qué cambios se avecinan en relación con todo esto? Buenos días, Julián. Hola, buenos días, Ana, ¿cómo estás? Pues efectivamente hay algunos cambios que tienen que ver con la actualización de la nueva Directiva Europea de Factura Electrónica y en los cuales España va a tener un papel protagonista porque en esta época, en este semestre en el que ostenta la presidencia de la Unión, pues se va a llevar a cabo en Madrid un summit, una cumbre, para reflexionar sobre las nuevas necesidades detectadas en estos años de funcionamiento de la factura electrónica y acabar de proponer a la Comisión la modificación de la Directiva de Factura Electrónica de manera que se converja todavía más en Europa y que las diferentes soluciones que se despliegan sean compatibles entre sí. ¿Vender a través de Internet sigue siendo seguro? Sí, es desde luego para los que compran es una de las opciones más seguras, porque incluso si utilizan su tarjeta de crédito están perfectamente cubiertos con todas las infraestructuras tecnológicas de los bancos. Es un poco más incierto para los vendedores, porque en función de cómo implementen sus sistemas todavía se arriesgan a que desaprensivos lo utilicen a su favor. Pero desde el punto de vista del usuario final no cabe duda de que tiene el grado máximo de seguridad. ¿Y están nuestros empresarios al cabo de todas estas nuevas tecnologías, Julián, o todavía nos queda mucho por aprender? Yo creo que se va avanzando. La verdad es que en el ámbito del comercio electrónico, desde aquellos primeros años, yo recuerdo la primera empresa que tuve fue de comercio electrónico en el año 1987. Entonces era verdaderamente difícil y todavía la población pues no estaba muy habituada a estos conceptos. Ahora todo el mundo compra viajes por Internet, compra libros, todo el mundo más o menos ya ha hecho algún pinito y los empresarios son más sensibles. Para mí hay una gran diferencia en estos casi 15 años y desde luego de lo que no cabe duda es que la propia población española internauta pues prácticamente se ha multiplicado por 10. Pues no tenemos tiempo para más. Gracias, Julián Inza, presidente de Albal Interactiva, por habernos explicado todo esto y mañana seguiremos hablando de los cambios que se avecinan en relación con la factura electrónica, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Ana. Un saludo.